Bueno, la verdad es que personalmente, bueno, pediría otro deseo, pero musicalmente yo pediría que Garras de Amor cruce más fronteras, que triunfe en otros lados. Yo creo que un deseo sería llegar a México algún día o pisar España y pisar todo Sudamérica. Eso es un sueño. Creo que cuando llegamos a Chile fue un sueño y lo hemos hecho realidad gracias a la gente. Y ojalá seguir trabajando y que nuestro deseo se cumpla.